Mi nombre es Pedro Pino Ruilares, soy dirigente hace 22 años de la pesca artesanal. Vivo en Guagún y estoy con el señor Alejandro Santana. ¿Por qué Alejandro Santana? Porque como dirigente de 20 años, en realidad todos los candidatos que han ido como diputados o senadores por Chiloé no han hecho absolutamente nada. Yo creo que el señor Alejandro Santana, por su juventud que tiene, yo creo que va a luchar por todas estas cosas, como él, un buen chilote que le doy un mensaje a la gente, a la juventud, a los pescadores artesanales, a la gente del campo, que apoyemos al señor Alejandro Santana, porque es una persona joven, yo una persona nueva, y yo sé que viene con muchas ideas buenas, porque yo sé que él lo va a escuchar y va a ayudar a los pescadores artesanales y a todos los trabajadores. Alejandro Santana, cambio y futuro. Es tiempo de cambiar. Vote por el cambio, vote por el futuro. Vote por Alejandro Santana, B22.